lo que sucede en la capital federal, lo tenés en La Ciudad con Vos. Yo vivo en una ciudad. Idea, producción general y conducción, Carlos Pampillón. Donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Descubrí al artista que llevas dentro. Clases de piano, teclado, armonía y composición para todos los niveles y edades. Profesor Alejandro Funes, pianista de sesión. Consultas por WhatsApp al 11 33 11 57 85. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva entrega de La Ciudad con Vos. Nos pueden contactar a través de nuestro WhatsApp 112-102-4742 o nuestro correo electrónico laciudadconvos@yahoo.com.ar. Estamos por AM690K24 en radio y como cada sábado vamos a tener la recorrida cultural de la Ciudad de Buenos Aires junto a Norberto Padilla, que dicta la entrevista que realizamos con Jessica Polo Noer, hablando del Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires, básicamente, que fue presentado en la legislatura, básicamente hablando de Villa del Parque. También en el último bloque, como cada sábado, la historia, sus vínculos con el presente, con el profe Eduardo Mosín. Presentamos el programa. Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Yo vivo en una ciudad. Ya nos metemos en la recorrida cultural junto a Norberto Padilla, pegadita la entrevista con Jessica Polo Noer, hablando del Código Urbanístico. Sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad. Por AM690K24 en radio, una radio como a vos te gusta. Comenzamos con la recorrida cultural en la ciudad con vos. Y este sábado, Carlos, y como solemos hacerlo, vamos a comenzar con las actividades, por supuesto, actuales de Chacra de los Remedios, que como estamos enfatizando, en estos tiempos de flexibilización post-pandemia de coronavirus, COVID-19, Chacra de los Remedios, el sitio emblemático de cultura de Parque Avellaneda, ya está nuevamente a pleno con sus actividades. Y ya en Chacra de los Remedios tenemos la programación primera semana de abril. Todas las actividades son libres y gratuitas. La programación está sujeta a cambios sin previo aviso. Los espectáculos en salas y funciones de cine están supeditadas a la capacidad de las salas. En caso de lluvia, se suspenden las actividades al aire libre. Bueno, actividades de este fin de semana. Infantiles circenses, apto para todo público. ATP, dice. Cuidado, un payaso malo puede arruinar tu vida. Del payaso Chacobachi. En un mundo lleno de contrariedades, inocencia, acidez, conformismo y rebeldía, este payaso es un verdadero vengador de los adultos. Los malabares, la magia, los equilibrios y la globología son la excusa. Espectáculo para disfrutar este domingo 2 a las 16 horas en el playón Antiguo Tambo. Metro y medio, intérprete, payasa Macu Fanciulini, interpretada por la actriz Maru Favale, un espectáculo basado en la acción física y la comunicación cómica con el público. Los momentos técnicos, lúdicos y explosivos suceden dinámicamente durante todo el espectáculo. Este show también se realizará este domingo 2 a las 17 horas en este caso, y también en el playón antiguo Tambo. Pasamos ahora a música. Tarde de Fusión, Ilimitadas Limitaciones. Una banda popular, con asistencia habitual de un público familiar, pone en la licuadora una mixtura de ritmos como el ska, el reggae, la cumbia, el folclore y un poco de fiesta. Esta banda se presenta este domingo 2 a las 18 horas, también en el playón del antiguo Tambo. Así que para todos los gustos, para grandes y chicos, Chacra de los Remedios, programación primera semana de abril, todas las actividades son libres y gratuitas, la programación está sujeta a cambios sin previo aviso. Los espectáculos en salas y funciones de cine están supeditadas a la capacidad de las salas. En caso de lluvia, se suspenden las actividades al aire libre. Y como te remarcaba en el comienzo, Carlos, Chacra de los Remedios está a pleno con las actividades culturales en estos tiempos de flexibilización post-pandemia de COVID-19. ¿Por qué te lo remarco? Ciclo de cine en la Casona de los Olivera, Parque Avellaneda. El espacio cultural Chacra de los Remedios informa que ya están abiertos el Centro de Arte Contemporáneo de la Casona de los Olivera y la biblioteca. Además, desde abril reinician las actividades el microcine de la Casona y la totalidad de los talleres. La inscripción a los talleres del ciclo 2023 del Centro de Producción Cultural se hace desde el pasado 27 de marzo y hasta el próximo 7 de abril a través del portal único de inscripciones. El mail, ¿quieren saberlo? Bueno, todo junto y en minúscula, talleres@chacradelosremedios.com. Vivamos Cultura en primer plano. Recomienda Conexión Buenos Aires Madrid, evento del 1 al 15 de marzo de 2023, música, artes visuales, cine, teatro, encuentros, danza, tango, muestras, que se va a realizar en la ciudad de Buenos Aires este importante evento cultural, organizado por Casa América y Buenos Aires Ciudad, por supuesto. Bueno, ingresá a Cultura en Casa e interiorizate de este importante evento cultural que se va a realizar en nuestra ciudad. Recomendaciones, por supuesto, que nunca faltan de Cultura en Casa, una web que reúne todo el contenido cultural de la ciudad de Buenos Aires en un solo lugar, web a la que puede accederse a través del link www.buenosaires.gov.ar/cultura-en-casa. Ofrece una programación muy intensiva para distintas edades y gustos que surge de todo el sistema de cultura pública y también muchos privados que colaboran con sus contenidos. En Cultura en Casa están desde las clásicas óperas y documentales del Teatro Colón o las obras de teatro del Complejo Teatral de Buenos Aires, hasta talleres, tours virtuales, recitales, conciertos, audiolibros, películas, series y tutoriales. Cultura en Casa, el sitio online gratuito del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como siempre remarcamos, sábado a sábado, Carlos, sigue teniendo gran repercusión y éxito en las redes sociales, con miles y miles de ingresos realmente en estos tiempos de flexibilización post-pandemia de coronavirus COVID-19. Así que recomendaciones muy interesantes, por un lado, de Chacra de los Remedios en Parque Avellaneda, que ya está a pleno también en estos tiempos de flexibilización post-pandemia de coronavirus, con sus actividades allí, ese emblemático sitio de cultura de Parque Avellaneda, y también le sumamos siempre los recomendados de Cultura en Casa, como lo hacemos sábado a sábado en la recorrida cultural en la ciudad con vos. Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Por AM690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta. Y en la continuidad informativa de nuestra emisora, continuamos con los temas de actualidad que nos importan, si son de la ciudad, sobre todo más aún, y si tienen que ver con el tema de los vecinos, del ciudadano, de la ciudad que trata de tener una vida mejor, tratar de cambiar la situación en la ciudad, que se generen más espacios verdes, que se construya menos, tanta construcción indiscriminada en la ciudad no contribuye realmente a la buena calidad de vida. Bueno, todo esto lo estoy mencionando a modo de introducción del diálogo que vamos a mantener ahora en AM690 K24 en radio con Jessica Polonuer. Ella es vecina de Villa del Parque, miembro del grupo Conciencia Urbana Comuna 11. El pasado 16 de marzo, ellos presentaron en la legislatura porteña una propuesta normativa cuyo objeto es limitar los alcances del CUR, Código Urbanístico, sancionado en 2018 por la ciudad. Gracias, Jessica, por dialogar con nosotros en AM690, por charlar con la 690, ¿eh? Hola, buenos días, buenas tardes. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, como dijimos recién en la introducción, Jessica, contanos qué es esta presentación que hicieron ustedes en la legislatura con respecto a este tema de los alcances del CUR, como bien decía, ¿no? El Código Urbanístico establecido por el gobierno de la ciudad, ¿es así? Sí, sí, si querés te cuento un poco cómo llegamos, porque por ahí yo hasta hace, no sé, 6 meses no tenía ni idea de qué era el CUR ni nada, y me fui enterando cuando empecé a ver al lado de mi casa que empezaron a aparecer unas torres que nunca habían estado. Yo estoy en... nací en Villa Devoto y vivo en Villa del Parque hace un montón de años, y son barrios que se llamaban consolidados. Un barrio consolidado era un barrio que había llegado a su máxima capacidad constructiva de acuerdo a las normas que regían para cada barrio. Buenos Aires es una ciudad muy heterogénea que y supongo que, entre digamos, esta es una de las características que la hace tan linda, que tiene barrios muy distintos. No es lo mismo vivir en Villa Crespo que en Bajo Belgrano, Barracas, que, no sé, Retiro. Cada barrio tiene su identidad, tiene sus tradiciones, tiene sus estilos, y cuando uno elige dentro de sus posibilidades el barrio donde vivir, también elige un modo de vida, ¿no? Si te gusta estar cerca de todo, si te gustan edificios, o si preferís, o si es lo que podés, pero aún así, dentro de las posibilidades, uno hace ciertas elecciones. Hay barrios de casas más bajas, no necesariamente de gran poder adquisitivo, pero sí de casitas bajas, y barrios de mucho edificio. Y lo que trajo el nuevo código que se sancionó en el año 2018 es que se aumentó la capacidad constructiva de prácticamente todos los barrios. Es decir, barrios donde hasta cierto momento se podía construir 3-4 pisos, se empezó a poder construir 9. A su vez, aparecieron lo que se llama mixtura de usos, que bajo esta idea de que, bueno, la idea es que todos tengamos cerca todo, que parece una idea como atractiva y linda, lo que termina generando es que vos, no sé, te compraste un PH o alquilás o lo que sea, una casita que bajita en un barrio tranquilo, y te pusieron al lado la cervecería, que está abierta hasta las 3 de la mañana con música, gente hablando. Entonces, mixtura de usos es que en lugares donde no se podía, digamos, tener cierto tipo de actividad, ahora sí. Entonces, esto en Devoto es impresionante cómo creció, y todo parece presentado como desarrollo. Ahora es un polo gastronómico, pero yo no sé si... Pues, y claramente no, a la gente del barrio no es esta una elección con la cual están contentos. Y en barrios como Villa del Parque también pasa lo mismo, es un barrio de casas más bien bajitas, muchos PHs, muchos edificios de hasta 3-4 pisos, y de repente vienen estas monstruosidades que son edificios altos que invaden hasta el pulmón de manzana, con lo cual no es solo lo que pasa hacia la calle, es hacia las casas linderas, es a las casas que están ahí atrás. Y esto no es solamente, uy, me pusieron un paredón, que ya es un montón, sino que al haber más cemento, la ciudad se vuelve más calurosa, porque ya deja de haber ese jardincito que había delante de la casa, o más pulmón de manzana con patios, con plantas. Cuanto más cemento hay, las ciudades aumentan su temperatura terriblemente. Y otra cosa gravísima, a partir de noviembre del 2021, se dejó de pedir los estudios de factibilidad de servicios, que eran estudios que se pedían para saber si en un lote donde antes vivía una familia, imagínate el tendido de luz, gas, agua para una familia, se va a poder hacer el tendido para 25 familias haciendo un edificio. Ya no se pide. Entonces, gran parte de las dificultades que hay en términos de cortes de luz y de problemas con los servicios tienen que ver con que la infraestructura de ciertos barrios no está preparada para un desarrollo, digamos, constructivo de estas características. Entonces, es como a los tumbos, ¿no? Y todo presentado como si nos hicieran un favor, cuando claramente los vecinos de muchísimos barrios no están de acuerdo. Y te digo esto y doy lugar así que te preguntar algo. Son muchos los barrios que ya presentaron proyectos. Presentó Núñez, presentó Bajo Belgrano, presentó Barrio River, ellos obtuvieron una respuesta bastante favorable, fueron un poco los pioneros. Ahora está en revisión uno presentado por Devoto, presentó Villa Ortúzar, presenta Villa del Parque, ahora presentamos nosotros el 16 de marzo. Están en preparación Palermo, Chacarita, o sea, evidentemente los ciudadanos o los vecinos de la ciudad no están contentos con este modo de plantear el desarrollo urbanístico, con lo cual espero, y así se nos planteó, desde la Secretaría de Planeamiento están abiertos a lograr alguna revisión. Sí, Jessica, ustedes a través del grupo que formás parte, Conciencia Urbana, Comuna 11, ¿han tenido alguna reunión con funcionarios de la ciudad? ¿Los han recibido para charlar de este tema, de estos planteamientos que están haciendo? Sí, nosotros nos reunimos con el secretario de Planeamiento, Álvaro García Resta. Él, tiene su postura, él defiende mucho este código, pero se mostró abierto a, digamos, ver la posibilidad de limitar los alcances en algunas zonas. Nosotros, en realidad, uno tiene como otro, digamos, otra idea de ciudad. Las ciudades modernas tienden cada vez a achicarse más, no agrandarse más y a incorporar mucho más espacios verdes. Pero bueno, no vamos a discutir eso porque tampoco soy un especialista y hablo de mi deseo como ciudadana, ¿no? Y entiendo que Álvaro García Resta es, no sé, la persona a cargo y que sabe el tema, y plantean un modelo que tiene que ver con mucho mayor desarrollo. Aún así, él, digamos, aceptó y se mostró abierto a la posibilidad de que esto pueda reverse y pueda limitarse de alguna manera. Nosotros, digamos, el procedimiento es que los vecinos presentamos un proyecto que, por supuesto, no armamos nosotros de puño y letra porque no tenemos la capacidad, esto lo tiene que armar un arquitecto urbanista, y ahí nos ayudó el asesor de la diputada Claudia Neira, y con él tuvimos muchas reuniones y también nosotros con el grupo, y juntamos firmas, hicimos semaforazos, y bueno, venimos muy activos tratando también de sondear lo que los vecinos también reclaman y saber que tenemos apoyo. Entonces presentamos este proyecto que va a ser levantado por el despacho de la diputada Neira para que le dé, valor legislativo, ¿no? Para que pueda tener presentado y que pueda ser discutido y ojalá tenga una sanción favorable. Uh-huh. Pero confiamos en la posibilidad de que sí, el Ejecutivo, es decir, el PRO, tiene mayoría parlamentaria, con lo cual nosotros apelamos al diálogo y a la posibilidad de consensuar y que sean escuchados estos reclamos, que son claramente evidentes. Hay muchos barrios reclamando esto y bueno, esperamos que a través del diálogo se pueda llegar a alguna sanción favorable. La mayoría legislativa la tiene el Ejecutivo, así que confiamos en su buena disposición. Vamos a recordarles a los oyentes de AM690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta, que estamos dialogando con Jessica Polonuer, vecina de Villa del Parque, miembro del grupo Conciencia Urbana Comuna 11, y como se presentaba en sí Jessica, porque es la realidad, ¿no es cierto? Me decía, es solo una vecina contrariada que logró, junto a otros, movilizar algún recurso para que quizás, ojalá, algo cambie en relación al tema desarrollo urbano. ¿Vos creés, Jessica, o ustedes, allí a través de Conciencia Urbana, que hay un crecimiento desmedido en las construcciones en Capital, que se descontroló un tanto el tema en cuanto a cantidad de edificios y que eso atenta contra nuestro medio ambiente? Y bueno, yo diría que se descontroló y es la sensación que uno tiene como vecino, y es lo que conversamos con todos, digamos, los vecinos del barrio y de otros barrios también. Está cambiando brutalmente la morfología del barrio. Casas que incluso tenían hasta cierto valor patrimonial porque eran con cierta antigüedad, se demuelen, porque esa es la nueva, no es que se demuelen casas que estaban lindas, con cierto con cierta belleza arquitectónica incluso, y construyen edificios. Hay una ilustradora que tiene una página que se llama Ilustro para no olvidar, que es de nuestros barrios, y que ella hace ilustraciones de estas casas típicas de barrios de casas bajas, que son demolidas en pos del crecimiento y del desarrollo inmobiliario. Una de las razones también por las cuales, por lo que uno se va conociendo, ¿no? La ampliación del CUR del 2018, que amplía la posibilidad de construir, fue un factor muy importante, y el otro es la ley de blanqueo, que alentó a invertir en construcción. Entonces, la verdad es que muchos de los edificios que se construyen ni siquiera se logran ocupar. Están vacíos. Porque la población de la Ciudad de Buenos Aires en los últimos años no es una población que crezca, y no debería crecer, digamos. Nosotros somos un país que tiene, 14.000 habitantes de densidad de población en Capital y medio en la Patagonia. Entonces, la verdad que como pensar un país y proyectar un país, hacer crecer la población de la Ciudad de Buenos Aires no parece algo muy inteligente. Aún así, el boom de la construcción tiene que ver con inversiones, y con inversiones que favorecen a los desarrolladores inmobiliarios, a los inversores, pero no a las personas que habitan la ciudad, claramente. Y además, lo que sucede es que se termina generando mecanismos donde se alienta a las personas a que vendan. Entonces, a mí ya me ha pasado varias veces que me tiran abajo de la puerta. Usted sabe que ahora su terreno incluso puede valer más porque se puede construir más para demolerlo, ¿no? Entonces, tratan de incentivar a que las personas vendan, se demuela y se construya. Así que, bueno, yo amablemente les contesto que estoy totalmente en desacuerdo con lo que están haciendo, pero bueno, tampoco juzgo a la persona individual que vende porque le conviene, digamos. La ley, eso está bien, cada uno trata de nada, si tiene que vender y le convino, lo vende y le conviene, pero la ley no debería permitir esas especulaciones, porque es el beneficio de uno por sobre el prejuicio de muchos otros. La gente no puede cambiar de casa y venderla, me construyeron algo, vende y me voy, digamos. Las vidas no se construyen con esa liviandad. Entonces, la verdad que me parece que deberían respetarse más que cuando las personas viven, habitan una ciudad y hacen, forman su vida y hacen ciertas elecciones dentro de sus circunstancias o sus posibilidades sobre cómo quieren vivir, no está bien que un día para el otro cambien las reglas del juego de una manera brutal, transformando eso donde vivís básicamente en otra ciudad. Jessica, bueno, y contanos, ¿cuáles son los próximos pasos a seguir, que va a seguir el grupo Conciencia Urbana Comuna 11, del que formás parte, luego de que, reiteramos, el pasado 16 de marzo presentaron en la legislatura una propuesta normativa cuyo objeto es limitar los alcances del CUR sancionado en 2018? ¿Cuáles son los próximos pasos que tienen pensado seguir? Bueno, ahora nosotros estamos acercándonos a legisladores, les estamos escribiendo, contándoles que esta propuesta entró, pidiéndoles su su apoyo, que la conozcan, que sepan del compromiso de los vecinos, y seguimos tratando de que los vecinos estén activos y nada, dentro de lo posible, manifestándonos para que se note que esta disconformidad existe y es real, cosa que no es nada fácil porque esto lleva trabajo, es muy esforzado, lleva tiempo. Las personas que somos un grupo de vecinos que nada, tenemos trabajo, familias y actividades, y la verdad que si pudiéramos elegir no estaríamos haciendo esto. Lo hacemos porque entendemos que alguien lo tiene que hacer para que esto se detenga. Pero el apoyo de los vecinos y la acción de los vecinos, y si quieren visitarnos tenemos una página de Instagram y ahí también poner sus experiencias o simplemente seguir las actividades que hacemos y si hacemos nuevamente junta de firmas, alguna otra manifestación, ahí va a estar siempre. Pero básicamente estar alertas y bueno, y en la medida en que vayan sucediendo cosas en la ciudad con las que uno no está contento, es un esfuerzo, pero vale la pena movilizarse y tratar de generar algo distinto porque la fuerza está en que seamos muchos y en que sea un reclamo colectivo. No siempre y no vamos a lograr todo lo que queremos, pero aunque sea algo, esperamos que sí y bueno, y es el modo de que de alguna manera lo que uno reclama y lo que uno defiende tenga aunque sea un poco de lugar. Bueno, Jessica, justamente yo te iba a decir si podrías brindar a los oyentes de M690 K24 en radio, una radio como a vos te gusta, redes que tengan ustedes a través del grupo Conciencia Urbana Comuna 11, para que, bueno, los oyentes puedan acercarse, C11, participar, ¿sí? Porque esto que ustedes proponen es algo que quizás no solamente se vean reflejados en el mismo barrio de Villa del Parque, sino vecinos de otros barrios si quieran participar y colaborar con ustedes, ¿no? Sí, totalmente, y también, digamos, reclamar para sus propios barrios, y esto se van haciendo como, hay que trabajarlo mucho en pequeños grupos, cada barrio tiene como su especificidad. Nosotros decíamos, ¿por qué no podemos pedir para todos? Pero no, es como que se va trabajando barrio por barrio y con todo gusto también podemos dar una mano en lo que vaya siendo nuestra experiencia, porque eso también es muy rico y ayudarse entre los barrios si estamos pidiendo básicamente lo mismo. Así que sí, cómo no, es Conciencia Urbana C11, con número 11, el número, o si ponen Conciencia Urbana como una 11 igual lo van a encontrar porque es lo que aparece abajo del nombre, digamos, de Instagram, así que ahí es una manera también de poder estar en contacto. Gracias, Jessica, nuevamente por tu contacto con la 690 y, bueno, te contactamos próximamente para que nos vayas poniendo al día toda la movida de Conciencia Urbana Comuna 11, cómo va ese tema del que estuvimos dialogando, ¿te parece? Cómo no, muchas gracias, Norberto, hasta cualquier momento. Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Último bloque del programa, como siempre, dedicado a la historia, sus vínculos con el presente. Ya lo tenemos en línea al profe Eduardo Mocín, lo presentamos de esta manera. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír. Que oiga. Hola, profe, ¿cómo anda? Bien, bien. Bueno, vamos a grabar directo ahora en el teléfono porque hay un programa en la radio. Una transmisión de fútbol y tuvimos que correr una cena. Está bien, está bien. No, vos me llamabas siempre a este, ¿no? Sí, sí. La verdad. Antes al otro. ¿Es el celular tuyo este? Sí, sí. Ah, sí, está bien. Pero este es el de provincia, el de... Hablábamos por el de Capital. Usted me dijo que el otro no iba más en un momento. Sí, sí, no va más. Te cuento por qué. Se nos murió el teléfono de línea. Ah. y resulta que fui hoy para comprar otro y lo compré. Todavía no aprendí cómo se usa, ¿viste? Bueno. Es distinto al que tenía. No, igual que lo llamo al celular. Si me llamaste a este porque no te atendí al otro. No, yo siempre lo llamo a este. Bien. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, antes que nada te tengo que contar que estaban matando un hormiguero en la vereda. ¿Ah, sí? Sí, y pasó un hincha de Chicago. No me diga. Sí, no es un barrio para decirte los troncos este. Sí, conozco, yo fui a su casa. Pero teniendo acá en la esquina un, ¿cómo se dice? Un midpoint de los de Aldo Civi, un punto de encuentro de los de Aldo Civi, raro que el tipo se pase con un chaleco de Chicago, ¿eh? Y sí, capaz que no está ni enterado de la zona, ¿no? No, el tipo que se ve que vive por acá porque estaba juntando unas cosas. Ah. Sí, bueno. Hoy vamos... Sí, decime. No, dígame. Hoy vamos a hablar del telégrafo. El telégrafo. Sí, el telégrafo, que era el primer diario, no diario, periódico. La diferencia es que diario sale todos los días, periódico sale de vez en cuando. Claro. O sea, los que hacía mi viejo, todos eran periódicos porque salían de lunes a viernes. Algunos salían cada 15 días, eso es periódico. Diario de todos los días, este es un periódico, el primero, de 1801, y se cumple lo que cuando sale esto, mañana, primero de abril, se cumple el aniversario, o sea, la efeméride. Y es muy interesante, ahora vas a ver que es muy interesante, aparte los chabones que escribían, ¿no? Belgrano, Castelli, etcétera. Perfecto. ¿Algún título para esto? Sí. Sería, por el tipo de cosas que hacía, claro, sería como el diario Crítica, pero mucha gente no lo va a conocer. Crónica no nació allá. El diario Crónica no nació allá. Bien. Bueno, lo saludo directamente, ¿sí? Listo, dale. Bueno. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo anda? Bien. ¿Cómo están ustedes? Pero a vos y a los oyentes, ¿no? Todo muy bien, por suerte. Y bueno, mando el título, El diario Crónica no nació ayer. A ver. Sí. Vos sabés que hoy se cumple un 1 de abril, fue en 1801, la primera salida de un periódico que se llamaba Telégrafo Mercantil, con ese nombre se lo conoce, pero el nombre completo era Telégrafo Mercantil, Rural, Político, Económico e Historiográfico del Río de la Plata. ¿Y por qué decimos que es el diario Crónica? Porque en esa hojita tenía cosas sensacionalistas, algunos comentarios muy sesudos, trayendo agua para un molino de lo que es la fisiocracia. La fisiocracia sería la mamá o el papá del liberalismo. Es decir, es el proto-liberalismo. La idea de abrir los mercados es la que genera ese dicho, bueno, hay que hacer andar el carro y los melones se acomodan solos. Sí. La que es la fisiocracia, la que dice dejar hacer, dejar pasar, que el mundo va lo mismo. Es decir, sacar todo tipo de control de lo económico y que eso va a llevar al progreso. Que para los que estamos en otro punto de vista, en lo socioeconómico, decimos que lo que está planteando la fisiocracia y después el liberalismo es, son libres en el gallinero las gallinas y la zorra. Es verdad que la zorra puede comerse a las gallinas, pero ¿y si las gallinas inventan algo para comerse a la zorra? Entonces, esa es básicamente para que los oyentes se pongan en tema de qué trataba la fisiocracia. Entonces, estos que imagínate que hacían el periódico no eran los ecos que andaban dando vueltas por ahí. Eran personas, comerciantes, intelectuales, que tenían una posición, digamos, privilegiada dentro de lo que era el virreinato del Río de la Plata. No eran los ecos, precisamente. Claro. Entonces, van y le piden permiso al virrey, que estaba en 1801, que era Cabello y Mesa. Entonces, el virrey, Cabello y Mesa, perdón, acá me equivoqué, Cabello y Mesa es el que pide el permiso. Cabello y Mesa, me equivoqué, pide el permiso. El virrey en ese momento era Avilés, un error mío. Porque les cuento que estoy con el machete. Entonces acá me equivoqué. Bueno, la cuestión, que antes de este Cabello y Mesa, que pide permiso, habían hojas sueltas. A partir de 1760, que estaba de gobernador Ceballos, recordemos que empieza el virreinato oficialmente en 1777, justamente con Ceballos, y hasta ese momento estaba la gobernación. Entonces, en esa gobernación se permitían que corrían algunas hojitas sueltas. Esas hojitas sueltas principalmente eran manuscritas y corrían con chimentos, con críticas, con cosas, y parece que Ceballos era un gobernador de tipo abierto que las dejaba pasar hasta que los muchachos se ponían medio picantes y ahí se acababan las hojitas. La cuestión que se dirige Cabello al virrey Avilés pidiendo permiso para editar este periódico porque él lo plantea, a ver, el metamensaje del planteo de él es que la cultura general vigente en el virreinato es chata. Dice como que el pueblo está en una modorra. Entonces que con este periódico va a hacer que los habitantes se despierten y una cosa idílica, ¿no? Pone como motivación que iba a despertar a los comerciantes, a los filósofos y a los políticos, y a cada uno de esos sectores el periódico iba a lograr despertarlos, entre comillas, y hacer que sean más eficientes en sus respectivas tareas. O sea, imagínate una visión idílica, ¿no? Creer que a través de un papelito podés solucionar las problemáticas de las personas y hacerlos más eficientes. Claro, le contesta el virrey, imagínate, no se tenía que meter, va a dar el permiso, a cambio de que no se meta con la religión, con el gobierno, con los particulares, con la cultura establecida, con la forma económica establecida, con la política del rey, es decir, claro, una idea que tiene que hacer una autocensura. Porque el metamensaje de la contestación del virrey es hacer autocensura. Porque si no haces autocensura, yo soy el que te va a censurar. Entonces, claro, imagínate, yo siempre traigo a colación lo siguiente. Buenos Aires, propiamente dicho, llegaba el corazón de Buenos Aires desde donde está hoy la Casa de Gobierno, que era la costa, el Paseo Colón era lo que se llamaba la Alameda, era un paseo. O sea, ese centro llegaba más o menos hasta el 11. Ya el 11, lo que es el barrio del 11, ¿no? Actualmente, esa zona sería como decirte lo que hoy es Cañuelas o Virrey del Pino. Es decir, ya eran las afueras de Buenos Aires. La zona de Belgrano era la zona de Quintas. Belgrano, lo que es Belgrano, Saavedra, Colegiales, todo eso era zona de Quintas. Justamente Colegiales, porque ahí estaba la chacarita, o sea, la chacrita de los Colegiales, donde los llevaban a pasar como una especie de veraneo, fines de semana, a los chicos del colegio, que es, luego sería el Colegio Buenos Aires, el Colegio El Real de San Carlos, ¿no? En aquella época. Entonces, eso nos tenemos que poner en la cabeza. Buenos Aires, propiamente dicho, eran unas 15 cuadras desde el fuerte hacia el oeste y otras 15 cuadras al norte y al sur, con una población, sobre todo, que tenía que ver con lo marinero, que estaba en la boca del Riachuelo, que el Riachuelo es el río Matanzas. Claro. Entonces, ya después, que también lo va a citar el diario, situaciones, por ejemplo, de los bajos de Quilmes, ya estamos hablando, los bajos de Quilmes, para esa época, sería como que uno se vaya de paseo o de expedición a Punta Lara. Sí. No por la distancia, sino por la, lo cultural que podía haber, la diferencia en cuanto a las explotaciones y demás. Entonces, tenemos que pensar eso. Entonces, el diario, primero, iba dirigido, el diario, el periódico, iba dirigido a las personas que sabían leer, primero y principal. Sí, que no eran muchas. Que no eran muchas. Claro. Porque de pronto los dependientes de un almacén o de una casa de comercio, por lo general, tenían un rudimento de lectoescritura, pero fundamentalmente eran los que contrataban a los que sabían contar. Entonces, en una de esas, vos te encontrabas con un empleado muy eficaz que sabía contar, pero no sabía leer. Claro. Entonces, va dirigido a eso, a ese, a esa gente. Claro, cuando el virrey, luego, en 1802, ya estaba otro virrey, Virrey del Pino, de los que hemos vivido en Matanza, lo tenemos fresco, porque todavía el Museo de Rosas, que sí, antes fue propiedad de la señora de Rosas, luego de Rosas, es en la Quinta del Pino. Sí, sí. Por eso, o sea, funciona un centro cultural del municipio. Exactamente. Fundado por Alfonso Corzo, un historiador voluntario, así, sí, sí, sin instrucción, pero que hizo mucho por la difusión del pasado de Matanza. Si bien no tenía metodología, era una persona, una rata de biblioteca. Yo trabajé con él y tenía datos y tenía libros y los tenía todos así, fichados a la italiana, ¿no? No puedo decir a la criolla porque era italiana. Los tenía así, ordenados, pero desordenados, pero en un orden que a, él entendía. A tu manera. Exactamente, hay un desorden porque vos le decías, le empezabas a hablar así, ah, pide que eso lo tengo, y te sacaba una carpeta con recortes del suplemento del diario La Nación o La Prensa, esos que venían en color sepia, y ahí estaba el dato. Tenía una memoria portentosa. Bueno, él empezó con ese centro cultural. La cuestión que en 1802 el virrey del Pino deja de darle la protección y hace que de alguna manera, se tenga que parar con la publicación. Porque medio que se le fue la mano a Cabello y Mesa, y dijo que daba vergüenza que en Buenos Aires las mujeres fueran tan holgazanas, ociosas, y supieran vagancia y amor al lujo. Entonces, pese a que todavía la idea del feminismo no estaba, lo convencieron para que haga ese diarito, no salga más. Ahora, también es cierto que el diario hacer triunfar esa idea liberal económica mandaba algunos palitos para el sistema monopólico español. Y también mandaba algunos palitos sobre la forma de concentración de poder del sistema español. Y también se metía satíricamente con algunos vecinos. Entonces fue creando un clima hasta que al final parece que este artículo que hablaba de las mujeres fue el final. Vamos a hablar de las características. Salía dos veces por semana, de 8 páginas cada uno. Después empezó a salir semanal, de 16 páginas. Sí. Y luego salía dos veces, pero con una edición de 12 y otra de 4 páginas. Era por suscripción, tenía suscriptores que pagaban un canon mensual y aparte pagaban por los avisos. Se dice que llegaron a tener 159 suscriptores en Buenos Aires y 77 en las provincias. Imagínate cuando llegaban las noticias a las provincias en la diligencia. Ya lo habían enterrado al que estaba enfermo, ¿no? Sí, sí, el pronóstico del tiempo, por la duda no lo ponían, ¿no? Llega tarde. Por supuesto. Ahora, fíjate vos que tenían avisos clasificados. Ahora vamos a hablar sobre los temas, ¿no? Los redactores que pasaron por ahí, Labardem, que muchos lo consideran de los primeros poetas del Río de la Plata. Y hay un tema muy importante, que a partir de este periódico se empieza a nombrar a los habitantes del Río de la Plata como argentinos. Se dice que este diario hace, o este periódico, hace que se popularice el término argentinos para lo que hasta ese momento se llamaba indianos rioplatenses, porque tenemos que acordarnos de que España nunca llamó americanos. La palabra americanos sale de la revolución, a partir de los movimientos revolucionarios, pero siempre fue indias occidentales. Sí. Entonces, a lo de acá se llamaban los indianos, y te digo más, eso se mantuvo en España y en alguna forma se mantiene también porque muchos españoles que en el siglo XIX hicieron plata en Argentina y se volvieron, hicieron paracetes, esos hoy, vos te lo encontrás, me pasó a mí en Asturias, que mi esposa se enojó mucho porque creyó que era algo ofensivo, porque decía palacios indianos. Y tenían, uno, vos sabés, un lujo extraordinario, y en las cerámicas puestas en celeste y blanco. Y algunas con el sol y el gorro frigio. Es decir, los símbolos nuestros. Exacto. Porque todavía, y vos sabés que he visto en televisión española que cuando muestran, todavía siguen diciendo palacetes indianos. Ajá. O sea que el término indiano le quedó a ellos arraigado más que el de americanos. Sí, sí. Ahora también, ahora por ahí dicen sudaca un poco más. Ah, bueno, sí. Pero bueno. Sí, también. Claro, los de plata son los indianos y los pobres son los sudacas. Claro. Así pasa la cosa. Bueno, dije Labardem, poeta, Gem, por el apellido, un alemán, que hablaba sobre temas de ciencia. Ascuénaga, el hermano de Miguel, el de la primera junta. Belgrano, Castelli, Cerviño Chorradín, que era un sacerdote, todos que después están comprometidos con la independencia. Entonces, vos fijate que a los que le convenía la fisiocracia eran los ingleses. Y tenemos, le hemos dicho en esta columna mil veces, que la Revolución de Mayo se hizo para darle el comercio a los ingleses, la libertad de comercio. Claro. Entonces, no es loco que todos estos grandes personajes de la historia argentina que estuvieron en los gobiernos hayan participado de este periódico, porque era la idea de ellos. Abrir el comercio para las manufacturas inglesas o europeas, ¿no? Sí, sí. Y que nosotros seamos el proyecto de país extractivo. Claro. Ahora, los temas, ya dije los satíricos, ya dije los poéticos, los temas que tenían que ver con algún chimorreo, pero lo que realmente se hace parar los pelos, lo que es espeluznante, son los avisos clasificados. Entonces, a través de los avisos clasificados, y vos sabés que encontré un sitio con facsímiles en internet, por ejemplo, vendo un negro y dos mulatos. El negro, 350 pesos. Uno de los mulatos, 250 pesos. Y el otro de los mulatos nos decía un negro y dos mulatillos. O sea, dos chicos. Después otro dice, vendo negro de buena calidad, que sabe hacer esto, que no es vago ni maleducado, 350 pesos. Y al lado, un aviso, vende una casa. Claro, nosotros ahora vamos a decir estaba bien ubicada, ¿no? Más o menos a unas 5 cuadras de la actual Plaza de Mayo. Vaya a saber en esa época. Claro. Pero acordémonos que las casas eran masadas, por lo menos. Una casa valía más o menos 3 veces o 4 el precio de un esclavo. O sea, que vos vendías 4 esclavos y te comprabas una casa. Y vos fijate que, por ejemplo, querían negro porque les obligaban acá a bautizarlo y a casarlo. Una aberración que la iglesia, para mí, es gravísimo lo de la pedofilia en la iglesia. Para mí es gravísimo. Y por supuesto que lo es. Lo es, sí, en cualquier ámbito. Mucho peor en la iglesia que levantan una moral, ¿no? Por supuesto. Pero vos fijate que incluso los que critican la pedofilia de la iglesia no hacen una nota sobre los 400 o más años que la iglesia permitió la esclavitud y que fue ilícita la esclavitud y que vos tenés próceres, Calles Zarratea, y la fortuna de los Zarratea fue con los esclavos, con la compra y venta de esclavos. Claro, sí, sí, sí. O sea, para mí, la esclavitud es abyecta. Hay uno de los avisos, dice, compro un matrimonio de esclavos, que él cocine y que ella lave y planche. Y podemos tratar, en un tiempo razonable, que se les dé la libertad. Ajá. O sea, sí, mientras tanto, si tenían un hijo, ese hijo lo podía vender el patrón. Claro, seguía siendo esclavo. Creo que, sí. Doc, para sacarme algunas dudas nomás. El periódico se llamaba Telégrafo Mercantil. Digo, a todo esto, el telégrafo, como la máquina para mandar mensajes, digamos. Sí, señor. No existía todavía en la Argentina. Ah, qué linda esa pregunta. Digo, porque recién existía, me parece, en Estados Unidos, no sé, pero. Ni en Argentina ni en otro lugar. Porque vos decís telégrafo. ¿Y qué pensás? Piensa en el sistema Morse. Claro. de punto y raya, que es a partir de 1830 y pico. Telégrafo tenían los persas, telégrafo tenían los chinos, tenían los árabes, porque telégrafo es la máquina de mandar tele, es a lo lejos, claro. Grafo es imágenes o dibujos, claro. O algo. Entonces, telégrafo había con espejos, con fuegos, con semáforos. Eran otro sistema. Claro, semáforos son como las señales del ferrocarril. Y esto como que hicieron el telégrafo en papel, digamos. Claro. Ese fue el concepto. Después hicieron el telégrafo que fue en papel. Bien. Ahora, el principio de la telegrafía estaba presente. Entonces, como si vos pusieras en el año 50 un tema que tuviera que ver con informática. Claro, claro. En teoría estaba. Pero mínimamente. Pero todavía no se había desarrollado. Y lo otro, digamos, en el colegio aprendemos y todo el mundo tiene como el primer periódico argentino, La Gaceta. Claro. Que se hizo con la misma máquina. Pero tenemos el telégrafo antes. Claro, pero La Gaceta fue el primero independiente. Si lo buscás, vas a ver que te hacen esa diferencia. ¿Independiente de quién? ¿El rey? Claro, porque La Gaceta sale a partir de 1810. Claro, Mariano Moreno. Exactamente. Entonces, ese fue el primer periódico, ponele, independiente, porque yo todavía no estoy convencido de que Moreno... Por eso, bueno, ellos, digamos que en términos de imprenta, el primero fue el telégrafo. Sí, señor. Que se hacía con la prensa, como viste la prensa para prensar el matambre. Sí, sí. Ese era el sistema. Abrazo grande, profe, hasta el próximo sábado. De mismo modo para ustedes. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa, son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. De esta manera nos despedimos de esta edición de La Ciudad con Vos. Sebastián Gómez en la operación técnica. Será hasta el próximo sábado, chau. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gominas.